Son 117 en total y los requisitos eran haber cumplido más de 10 años, entre 10 a 11 años. Esto fue una de la época de la gestión de Abel, que quedó pendiente y bueno, y hoy se cristaliza este sueño de muchos empleados que hace más de 17 años hay algunos, pero bueno, fueron primero eventuales y después pasaron a planta contratada. Entonces hoy tenemos la gente de acceso social de servicios públicos, que son los más numerosos, y después bueno, viene organización y fiscalización, después el tema de la gente de economía y algunos de gobierno. Hay una junta de clasificación que la componen un asesor legal del municipio, más un empleado de planta permanente, después de recursos humanos, un síndico y un concejal. Mira, son preguntas generales y adecuamos a cada oficio o a cada actividad que tengan las secretarías que presentan a su personal para pase a planta. Las preguntas van adecuadas a nivel de educación también y se le pregunta lo básico, es decir, que los poderes, los tres poderes que tenemos en el municipio y después las tareas que desarrolla. Bueno, hay una revisación de todos los exámenes, después está la otra instancia de una resolución, una aprobación, y después a 30, 60 días tiene que salir en el boletín oficial donde ya la gente pasa a planta permanente.